Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. Y yo seré tu princesa. ¿Qué está pasando? Toda la noche yo seré tu princesa. Esa carita divina. Y casi yo nos amamos. Invierno 2018. Invierno 2018.